tenemos que verlo de otra manera. El sindicalismo tiene que empezar a ayornarse a estas empresas, porque estas empresas tienen la particularidad que son transnacionales, son multinacionales, que siempre nos usan de alguna manera como rehén, y usan de rehén la producción también. O sea, hoy te dicen, bueno, no quiero producir en la Argentina, y te lo llevan a Colombia, y en Colombia le dicen lo mismo, y en Uruguay o en México o en cualquier lugar que ellos tengan, o Italia, cualquier lugar que ellos tengan alguna sucursal, hacen exactamente lo mismo y te deslocalizan y te llevan la producción a otro lado. Por eso me parece que el sindicalismo tiene que empezar a pensar de manera diferente. Pero más allá de esto, y en esto de lo más chiquito, que es lo que nosotros estamos atravesando, tenemos, bueno, la esperanza el día de hoy de poder llegar a ponernos de acuerdo, más allá que este grupo, como decía antes, tiene una política muy muy dura hacia lo que es los trabajadores. Espero que, más allá de lo que nosotros planteemos, también le haga caso al ministerio, que ya en otras oportunidades, porque esta es la segunda vez, la tercera vez vendría a ser, ya que nos citan en el ministerio, dos veces han desistido la vía administrativa y han ido directamente a la confrontación, que es por ahí donde ellos se sienten. Ahora te voy a preguntar un poco de eso, Manuel. Antes, para darle el contexto al oyente, allí en Tenaris, en Villa, ¿qué producción hacen? Se están haciendo, bueno, tubos para gas. Este Tenaris era una empresa que, bueno, venía de lo que era Asindar hace un par de años atrás. Hace casi como 15 años pasa la empresa que era de Asindar a Tenaris, porque, bueno, Tenaris monopolizó lo que es la construcción de tubos, con costura y sin costura, y en Tenaris se está haciendo tubos galvanizados y tubos con costura para lo que es el petróleo. Bien. Gas y petróleo. ¿Y cómo viene la producción? ¿Vienen parados o...? Hoy, a diferencia de lo que está pasando en las otras plantas, hay algo de producción, están en un 60%, por supuesto no es el mejor de los escenarios, pero tienen un 60% de producción, cosa que nos deja posicionado de forma diferente, porque años anteriores la verdad que no venía con buena producción. A diferencia de esto, hoy no es tan mala como años anteriores. Bien. Y también una cuestión que vos explicabas al comienzo de las contratistas. Tiene que ver en cómo es un esquema de tercerización del laburo, ¿no? Digo, dentro de la misma fábrica hay diferentes empresas que están todas relacionadas con Techín, pero no está centralizado como era en otro momento. Claro, ellos... hace ya años que vienen trabajando con las tercializaciones, y dentro de las tercializaciones tratar de llevar el trabajo de forma, a ver cómo te lo podría decir, de alguna manera muy maltratado, muy, bueno, con alguno, como precarizado, podría decir, a la máxima potencia. Y tratando de tildar a los compañeros que tienen este tipo de trabajos con un título de que son trabajadores de segunda mano. Para nosotros son todos laburantes, son trabajadores que hace mucho tiempo que están ahí, y Tenaris, bueno, no está entendiendo esta situación, sigue con esta postura de que las empresas contratistas dentro de lo que es el grupo tienen que entrar y salir, de licuar las antigüedades de los compañeros, como decía antes, y de que no tienen derecho a los reclamos, porque muchas veces cuando los compañeros llevan adelante un reclamo, te lo terminan sacando, le dicen a la empresa que los tiene contratados de que no vuelvan a entrar más. Esto no es la primera vez que nos pasa, sino que no ha pasado... Disculpa, Manuel, tenerlos contratados significa que no tienen la estabilidad laboral. Sí, en realidad tienen cierta estabilidad de trabajo, porque hace años que vienen desarrollando. Sí. Pero a la hora de hacer este tipo de, de maniobras. Por ejemplo, estos compañeros hace 15 años que están dentro de Tenaris en una empresa contratista. Uh-huh. O en varias, porque la UON de Villa siempre lo que trata es que cada vez que haya un traspaso puedan volver a absorber a la mayoría de los compañeros y que sigan manteniendo la antigüedad. En este caso, Tenaris lo que está profundizando es de tratar de licuar esas antigüedades y empezar a ser selectivo a la hora de hacer el traspaso de personal. Entonces, claro, trata de matar esa estabilidad que tienen durante mucho tiempo y empezar a hacer rotar el personal, que bueno, es parte de la política que viene llevando adelante Tenaris en toda la Argentina. Aparte, Villa Constitución tiene mucha historia de lucha, ¿no? Claro que sí. Confronta claro con sí. Eso. Bueno, la UON de Villa, dentro de lo que es el movimiento de los trabajadores, ha dejado un antes y un después, lo que fue el Villazo, lo que fue, bueno, Alberto Piccinini, y bueno, todos los compañeros que atravesaron ese movimiento y que encabezaron el movimiento de la UON de Villa, la verdad que hacen que te vean de otra manera y que la UON de Villa también tenga un perfil distinto a la hora de llevar adelante discusiones con los empresarios. Porque creo que está en nuestra genética. Bien. Y la verdad, uno se siente muy orgulloso al poder pertenecer y que los compañeros también nos hayan acompañado para llevar adelante toda esta movida que venimos llevando hace un par de meses. No solamente está viendo de parte de Paolo Roca y Techín, miserable, le dijo Alberto Fernández, luego, bueno, Paolo Roca, en esa pulseada terminó, en mi opinión, terminó de alguna manera haciendo lo que quiso, porque los laburantes de la UOCRA quedaron despedidos, en realidad también hubo un acuerdo del sindicato UOCRA que eso ocurra. Después, bueno, está el conflicto en Campana, donde hemos visto el planteo de Abel Furlan, que es de la seccional de los metalúrgicos de Campana, hablándole a la provincia de Buenos Aires que intervenga. Sabemos que está tensionada esa situación porque también quiere despedir, en un contexto donde el gobierno nacional ha planteado una ley antidespidos. ¿Cómo pensás, claro, digamos, que se va a estar, va dando esta pulseada? Porque en el caso de ustedes, mañana van a estar en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe. Como yo decía, Campana está con la provincia de Buenos Aires. Ahora, lo que me decían el otro día desde el Ministerio de Trabajo bonaerense es, esta pulseada es una pulseada nacional. Entonces, Paolo pega por acá para negociar otras cuestiones. Digo, porque es uno de los que comanda la Unión Industrial junto al Grupo Clarín, entre otros, ¿no? Pero es de los de mayor peso. ¿Qué análisis haces de esto, Manuel? Digo, de el peso que tiene Roca y de cómo está jugando políticamente en estos conflictos. Lucas, la verdad que, bueno, es excelente el planteo que estás haciendo. Yo comparto mucho de lo que estás diciendo, porque la verdad que el Grupo Roca no da puntada sin hilo, sino que todo tiene que ver con todo. Esto que está haciendo es parte de las maniobras que viene realizando para poder discutir otras cosas y que nos usa de rehenes a los trabajadores, porque quieren discutir los aranceles a la exportación, porque quieren discutir de que la producción para Vaca Muerta siga siendo de ellos. Y bueno, hay un montón de cuestiones que seguramente en Roca le debe poner al gobierno nacional arriba de la mesa a la hora de discutir. Lo que da bronca, lo que molesta, es que hace 50 años que vienen manejando la política del país, porque ellos cuando se ponen firme quieren tener la producción exclusiva para ellos, quieren tener el dólar como a ellos se le plazca para poder exportar, y la verdad que molesta y molesta mucho, porque han pasado los gobiernos y no hemos podido ponerle coto a este tipo de empresarios, sino que lo que ha pasado durante los últimos años es que ellos han seguido creciendo y que a veces el Estado no puede terminar resolviendo este tipo de situaciones a favor de los trabajadores, sino que lamentablemente las empresas, o esta empresa en particular, termina haciendo lo que quiere. Por eso que me parece que hay que empezar a pensar de alguna manera distinta. Los sindicatos y los dirigentes tenemos la obligación de empezar a pensar en manera distinta de relacionarnos y de atacar a estos empresarios tan grandes y tan fuertes, porque evidentemente no lo vamos a poder vencer de forma inmediata y en el corto plazo. Si no lo puede hacer el Estado Nacional por intermedio de sus herramientas que tiene como el Ministerio, muy poco nos queda por hacer a los trabajadores a veces en la mesa de negociaciones, sino que a veces hay que ser un poco más rígido e ir a una discusión un poco más terrenal. Pero bueno, dicho esto, yo creo que tenemos que volver a nuestras raíces, a la discusión un poco más amplia, más federal con los sindicatos y poder unificar fuerzas como para poder torcerle la mano a este tipo de empresas. Y esperemos que bueno el gobierno esté a la altura de la situación, que le pueda empezar a poner un poquito de coto y de mojones a las situaciones que viene llevando adelante el grupo, que la verdad que, como bien vos decías, no es exclusividad de Visa, sino que también pasa en Campana, también pasa en Valentín Alsina, sí. Pasa en todas las localidades de que Tenaris tiene una sucursal, que están sufriendo este tipo de atropellos. Manuel, te mandamos un abrazo, suerte en la reunión de mañana y estamos en contacto. Lucas, te mando un abrazo enorme, saludo a toda tu audiencia y bueno, abrazo fuerte para todos. Manuel Casas pasaba recién por Punto de Partida, él es secretario adjunto de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución, provincia de Santa Fe. Todas las mañanas en La Gráfica. Punto de Partida. Con agenda propia. Cantor, el sol sale en la misión. Primeras luces del claustro, brilla la helada sobre el maizal. Divina en la mano del gran inquisidor, justicia de los cielos. El indio temeroso por la sentencia del santo tribunal. Es que ayer encontraron sepultada una estatua de la Virgen María. La encontraron cabeza abajo, cubierta de hierbas secas, cerca del maizal. Ay, naray, ay, naray, naray. Y el día viernes se desarrolló una conferencia de prensa. Hasta fin de agosto seguimos en cuarentonados. Se mostró un mapa donde se mostró que es una mancha de aceite, Manu, el virus. Tal cual. Así lo definió Axel Kicillof. Habló de la expansión de la pandemia. Y habló también de los dos mundos. A ver, escuchemos al gobernador. ¿Por qué cambia todo? Porque una cosa es pensar que esto iba a ser eterno, que íbamos a vivir con el barbijo, con el alcohol en gel durante años, y otra, ya saber casi con certeza que en unos meses vamos a poder estar empezando a vacunarnos y esto se va a terminar. Y es importantísimo también porque al saber que esto tiene fecha de vencimiento, los esfuerzos que uno hace, los sacrificios que hacemos, se justifican muchísimo más y los podemos hacer. Así no se puede flexibilizar nada. La única realidad es que en la Argentina tenemos ya 5.362 muertos por coronavirus. Y a veces pareciera que a algunos les da lo mismo. Pareciera que quieren que eso sea mucho más para darse cuenta o para tomar conciencia. Se hace difícil cuidar la salud, se hace difícil